Bueno, estábamos repasando la historia de Margarita de la Fuente, trabajadora social, militante peronista. Bueno, repasábamos parte de su exilio, puntualmente en este caso nos contaba y repasábamos lo que tenía que ver con Fortaleza, esta experiencia de trabajar con los jesuitas, trabajar en el medio, como se suele decir, trabajando en la selva seca, alfabetizando, usando el sistema de Paulo Freire, estando cerca de la gente. Muy cerca de la gente, compartiendo todo, ¿no? Y esta experiencia tan fuerte con estas dos hijas tan pequeñas en un lugar distante y con la compañía, sí, supongo, que de toda esta gente con la que trabajabas, que debe haber sido realmente muy, muy fuerte. Muy fuerte y muy gratificadora. Es la mayor experiencia yo que tengo del pueblo brasileño, es inmenso, ¿no? Pero gente que sufre tanto, con tantas carencias, que puedan esta música, generar música, uh-huh, alegría, baile. El norte es más indio, hasta Bahía es hay el indio y el negro no se mezclaron, entonces en Fortaleza hay mucho más aborígenes que negros. Y es otra música. Uh-huh. El sur es más alegre, ¿no? Pero el norte es más profundo. Y la profundidad de la mujer. Yo, mujeres que han nacido y han sufrido toda su vida, pero sufrido enfermedades, hambre, golpe, desgracia de todo tipo, y que se te llegaran, te dijeran gracias por estar acá y ayudarnos. Y que ellos decían, no se preocupen, eran nudistas, por ejemplo, eran a pueblos originarios que se bañaban desnuda, ¿no? Y yo soy blanca, y yo la veía a ellos, me daba vergüenza sacarme toda la ropa. Y la pureza de esas mujeres, que no tenían vergüenza. Yo del pueblo brasilero y de esas situaciones tengo experiencias inmensas. Inmensa, que son inefables, mira, y no sé cómo describirlas, ¿no? Pero una identidad absolutamente desde los sentimientos. ¿Cómo era, digamos, un día? ¿Cómo era una rutina diaria en ese momento con las nenas? ¿A qué hora? ¿Los horarios? ¿Cómo era? Nos habían dado una cabaña, que era la primera cabaña, aparte de la iglesia y de la parroquia donde vivían los sacerdotes, era una pieza, era un departamento con 4 habitaciones y hamacas paraguayas, que era divertidísimo. Sí. Hamaca paraguaya para las chicas y para el matrimonio. Era tremendo aprender a estar ahí. Y bueno, nos levantábamos, desayunábamos, no había fuego, no había gas, no había electricidad. La electricidad venía a la noche, 2 horas, lo poco que había. Levantarnos, desayunar con banana, fruta, leche en polvo y acercarnos a la comunidad, a los jesuitas, y ahí empezaban las asambleas de mujeres. Nuestro pueblo tiene mucha historia de asamblea, pero yo nunca la vi como Brasil, una autenticidad. Hay mucha orden jerárquico, pero la mujer cuando habla, más habla poco, pero profundamente. Y la libertad que tienen los chicos. Vos sabés que allá cuando vi el primer entierro de niños, que son todos los días lamentablemente, los niños entierran a los niños. Van con la hamaca paraguaya el nene muerto, cantando, bailando, tirando flores, un espectáculo bellísimo dentro del tremendo dolor. Y el dolor de ellos no es el dolor de la muerte que tenemos nosotros. De la pérdida física. El niño se liberó, es un ángel que se va. Y así es para la enfermedad. No hay médico, venía un médico cada 20 días, 15 días. Esta experiencia que contás me hace pensar, ¿qué te dejaron, qué te dejó toda esta experiencia? ¿Cuáles fueron las sensaciones, lo que experimentaste después de todo este tiempo de cosas tan intensas, tan profundas, tan ligadas con la vida, tan ligadas con la esencia de las cosas, ¿no? Que el capital es humano. El capital es dos seres que se quieren comunicar para algo. Y nada más. Eso. El capital de la vida no es un capital de años, sino la calidad de vida que vos volcas y das y dejas. Y en función de la vida, también decidieron pegar otro salto, ir a Bélgica. Sí, es que fue el dolor más grande, el segundo dolor de ese exilio, el de... Yo en Brasil estaba exiliada sin documentación, pero estaba en mi continente, era América, era Latinoamérica. Era sentían una, raíces una provincia más, más lejana que cualquier otra provincia del lugar donde vivíamos en Argentina, pero era nuestro, era nuestra identidad, era nuestro, construíamos en nuestra casa. Cuando por salir, teníamos que salir porque ya estábamos muy conocidos en Brasil. ¿Nos recordás el año? En el... se me hizo una bomba en el 77. 77, 1977. Salimos en el 78, finales del 78. Uh-huh. Bueno, y ahí bajamos a ver a Uruguay a nuestros padres que estaban enfermos y que necesitaban vernos porque no nos hablábamos, no nos telefoneábamos muchas veces. Y ahí los jesuitas nos dijeron que ya estábamos siendo muy observados por otros. Y bajamos a San Pablo, a Río, y nos encontramos con jesuitas argentinos, chilenos y uruguayos que nos dijeron que estaba Naciones Unidas, que tenían cientos de exiliados uruguayos argentinos en San Pablo. Y que era necesario que nosotros nos sacáramos el refugio político, por seguridad también para las chicas. Uh-huh. Que nadie nos quería hablar de nuestra seguridad, tenían que empezar por las hijas. ¿Te convencían por ese lado? Claro. Y era porque, bueno, por los hijos. Y bueno, llegamos, y toda una historia muy larga, pero nos exilian. Nosotros nos interrogamos en todo el proceso y nos miraban con bichos raros porque no había experiencia como la nuestra, que no hayamos ido directamente al norte a trabajar y no nos queramos ir de Brasil. Que no teníamos ningún apuro para irnos, salvo por las hijas que estaban enfermitas con tantos parásitos. Y bueno, nosotros hicimos todo para dejar tranquilos a los padres, a los amigos, porque... Y antes de... había argentinos y chilenos, uruguayos, que hacía más de 2 años que estaban esperando los papeles de Naciones Unidas y no les llegaba, y a nosotros nos llegó a los 6 meses, para desgracia nuestra. ¿Y esa espera dónde fue? ¿En Sao Pablo? No, ¿volvieron a Fortaleza? Volvimos a traer a Fortaleza. Uh-huh. No, nos queríamos ir, estábamos chochos con el trabajo que estábamos haciendo. Veíamos resultados, no a chocho de alegría porque no, por nuestro ego, sino porque veíamos. Se sentían felices, se sentían... Construíamos realmente. ¿Y esa experiencia de Bélgica? Y ahí, bueno, en menos de 3 días... nos llega el telegrama, la fortaleza, los pasajes, todo, que nos teníamos que ir. Pero nos daban 48 horas. Y vos ves el tono imperativo. 48 horas, no hay más de que 48 horas. Exacto. O por la duda que hubiese más de 48 horas. Bueno, bajamos, qué sé yo, en avión, chichichinchi. Y estuvimos un día en Parcelo Papel y ya el otro día ya nos vimos en Fortaleza, que fue impresionante también. No queríamos irnos, no creíamos, como nos pasó siempre. Una maleta, la ropa imprescindible para las chicas. Y bueno, preguntábamos cómo era Europa en mayo. Sí. Mayo, se me van los tiempos, perdón. Y primavera, me dijeron. Entonces nosotros estábamos en primavera porque yo no tenía ropa, no teníamos nada. Estábamos con la ropa que adquiríamos porque estábamos en el trópico. 2 soleras, 2 bombachitas para las nenas y nada más. Estábamos en el trópico y en la selva. Claro. Bueno, compramos 2 cosas en São Paulo y llegamos y nos cubrieron de nieve. Y nosotros helada. Y en Naciones Unidas te dan una familia que te tiene por una semana. Que te ayuda a ubicarte un poco. Claro, te recibe en su casa, ¿no? Y nos vieron bajar a nosotros con 2 criaturas heladas. Que no, la azafata nos dio las colchas del avión, envuelta en las colchas, yo con sandalia, con solera, y Natalia llevaba su muñeca que no tenía ojos y era de plástico, esas muñecas de plástico que venían antes con ojitos de vidrio. ¿Te imaginas en Bélgica que una nena todavía tenga una muñeca sin ojo? Pero era su muñeca. Exacto. Y Vivian, la más grande, traía también una muñeca con pelo de plástico que le faltaba la mitad de pelo en la cabeza. Y nosotros no sabíamos nada, subimos también a tienta, no sabíamos quién nos esperaba, quién eran, qué mundo era ese. Con Brasil me animaba porque era Brasil, pero con Europa era la cosa diferente. Y había un grupo de 20, 30 chilenos, argentinos, uruguayos con bandera, nos esperaban y nos dieron todo el amor, toda la comprensión. Y mi hija, a los 5 días que estuvimos en Bruselas, en la casa, bueno, en la casa de los belgas, que fueron vino Nicole, se llama la señora, que le queremos hacer un homenaje a todos los argentinos porque nos recibió a 15, 20 familias chilenas. ¿Y qué pasó con tus hijas? Y mi hija, pobrecita, mi alma, estaban re perdidas, estuvieron re perdidas, y al menos del mes ya tuvieron que ir a una guardería sin entender nada. Nos dejaban caja de ropa para los... Claro, con ese espectáculo que dimos desnuda. al comenzar. Bueno, fuiste la primera exiliada argentina en Bélgica. En volver a Rosario. Claro. No, argentinos ya había una comunidad que eran familia. Todos eran presos. En Bélgica únicamente recibía a gente que habían todo preso en campo de concentración. Y nosotros fuimos la única excepción, porque para ellos lo consideraron como un campo de concentración. No entendían cómo una familia estaba perdida en la selva, ¿no es cierto? Los tomaron como un campo de concentración. Los otros que iban a Bélgica iban directamente desde Argentina. De Argentina, de cárceles. Claro. De cárcel o campo de concentraciones. Es la única condición. Cada país tiene una condición para recibirte. Bélgica, únicamente presos políticos. ¿Y cómo fue después de salir de la casa de esta familia? Digamos, ¿cómo siguió la...? Y así, mi amor, a lo valiente. Nos fuimos a Lieja porque queríamos estar un año y seguíamos con la idea de construir. Entonces decir, bueno, un año y medio que tenemos como máximo hasta que vuelva la democracia argentina, estudiemos. Uh-huh. Claro, pero estudiar, nosotros Naciones Unidas te da un curso y después te da nada más. Yo, como era empleada, hijo, y mi marido también era empleado, logramos que nuestros padres nos mandaran los certificados y tenían el fondo de desempleo, el chômage. O si no, vivíamos de la asistencia pública, pero yo era delegada sindical y trabajé 8 años acá en ANSES, y mi compañero lo mismo en otro lado. Entonces teníamos certificado de servicio que mis padres y la familia consiguió. Si no, estábamos dependiendo de la municipalidad. Y para cerrar, nos encantaría seguir charlando, pero ya está nuestro segundo invitado y tu historia es realmente muy fuerte, muy conmovedora. Como decías, bueno, llena de valentía, de esto de seguir adelante, siempre seguir adelante. ¿Cuáles fueron tus sensaciones cuando volviste? Las peores. No te puedo descifrar lo duro que fue. Volver a tu casa y ver una casa destruida, ver una casa que te siguen teniendo miedo. ¿Qué hice yo? ¿Qué hicimos? Por favor. Una casa que no había ninguna preparación para recibir a nadie extranjero. Mis hijas, mira, para sintetizar, los únicos que merecen el reconocimiento de la vida y de todos son los hijos nuestros. Yo elegí este camino, yo lo opté. Yo lo opté, lo manifesté, lo construí, pero los hijos que tenían meses, días, o estaban siendo gestados y fueron realmente, mi amor, sufrieron las torturas que ni los padres podíamos justificar. No, porque no hay tortura solamente sobre el cuerpo, la peor tortura es sobre la mente y sobre las emociones. Nuestros hijos sufrieron la violencia desde que fueron gestados. Fueron abandonados por su familia, fueron abandonados por su país. Cuando volvieron, Era tremendo. Todos queríamos volver para volcar en Argentina. Yo no tuve un día de descanso en Bélgica. Estudié, trabajé, milité por Argentina, tuve todo de mi hija jugando, sin padres, nos separamos, lógico, después muy largo decir lógico, sin abuelo, sin tío, generamos una familia idéntica, pero era una familia ideal. Los primitos, que eran los hijos de los demás, argentinos, chilenos, uruguayos, pensaban y actuaban como nosotros. Eso de la identidad que va a hablar con el compañero que viene, es lo mismo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una identidad de ADN y una identidad ideológica, y eso se transmite como una lengua. Si hablo francés, si hablo español, lo hablo italiano. La identidad ideológica de opción de vida es energía que el otro, sin hablar, ya te lo capta. En cambio, cuando volvimos a Argentina, para mí fue la peor experiencia. Me costó muchísimo, y a todos, ¿eh? Fue la mejor experiencia volver a casa, pero la más dolorosa. La más dolorosa. Bueno, nos quedamos con esa idea, bueno, ¿no? O con con este concepto, esto de volver a casa con todas las dificultades que este viaje, que el exilio lleva adelante. Pero después se rectificó, ahora estamos bien. Está bien. Margarita, muchas gracias por tu tiempo y por tu testimonio.